Acá los pibes que andamos bien en la calle. Estamos siempre en la funda en mi ley. Viaje en los centros europeos, reventar todos los beats. Colgarte oro y comprarte una nave por ahí. Sin registro de conducir a puro waste. Recorre todo el continente, siempre en busca del billete. Compañero, pero tú recién vengo afilado. A la banda de robar tarde se acordaron. Tienen currículum manchado. Nuestra plata en récord que solo robaron. Y los padres todos le han dado. Saben que acá tenemos poder. Por familia, a ti yo sí. Anda tranqui, me cuida mi Dios. Usted mejor cuídese de mí. Pero corran, se vengo afilado. A la banda de robar tarde se acordaron. Tienen currículum manchado. Nuestra plata en récord que solo robaron. Y los padres todos le han dado. Saben que acá tenemos poder. Por familia, a ti yo sí. Anda tranqui, me cuida mi Dios. Usted mejor cuídese. Después de un golpe check-in, pasaje para Italia. Esa prenda me gusta, tengo euro para gastar. Buscamos un romo, un estilo de vida. Búsquenme por lo legal, pero no me salí. Pienso de trabajar, dos horas pa' que te mandonen. Vení conmigo, busquemos los billetes. Colores azul y verde. Vamos por todo, cueste lo que cueste. Tranqui mami, que la sangre acá sí nos corre. De robar tal vez acordado, no sabe nada de esto. Mamita, lo rucho y lo detesto. En Italia jugamos como Napoleón Maradona. Vámonos pa' Ginebra, que ya soltamos la sal. Para cual somos como sales. Si no te dejan salir más, yo te abro la ventana. Buscamos ser diferente en la vida. Si te habla la gente más no de cabida. Pero vengo afilado. A la banda de robar tal vez acordaron. Tienen currículum manchado. Nuestra plata en récord que solo robaron. Y los padres todos le han dado. Saben que acá tenemos poder. Por familia a ti yo sí. Ando tranqui, me cuida mi Dios. Usted mejor cuídese de mí.